acá afuera y veo que viene el patrullero. Despacito viene, se ve que dobló de por Guido, agarró por Juan Manuel de Rosa. Cuando los ve a ellos dos parado ahí en la esquina, ellos el patrullero se estaciona así enfrente y le empezó a tirar con balas de goma. Y ellos entraron a correr, tiraron, no me acuerdo cuánto, no sé decir, pero tiraron bastante, y yo le entré a gritar a él para que se venga, y lo llamaba, y no me escuchaba, y se fue a la casa de un vecino, acá enfrente. En eso se estaciona acá el patrullero, dice uno de ellos, dice, se quedó sin bala. Se quedaron sin bala, vamos a corrernos, los chicos que estaban acá, de este lado. Y Jorge en eso vuelve a la esquina en donde estaba. Y el patrullero se quedó acá en esta esquina, en la madre. En eso viene el de Huichaqueo. Pasa por acá afuera, no me vio, yo estaba acá. Me vine para acá porque ellos tiraban para todos lados, la policía. Cuando yo me quedo acá, pasa el de Huichaqueo, no me vio. Lo vio que estaba en la esquina y se bajó y empezó a tirar tiro. Empezó a tirar tiro. En eso, al rato, viene una señora, Hortensia, una vecina. Y me dijo que mi hijo estaba agonizando. Y yo le decía que no. Que no era él. Me dijo de que él estaba tirado. Hay otros vecinos y vecinas del barrio que vieron todo. Cómo fue la situación. Sí. Bueno, esta señora Hortensia dijo que lo vio correr. Él estaba solo en ese momento, solo reprimiendo con todos ellos. Y el Huichaqueo este estaba con la policía tirando como si nada. Tiraba con su arma y los otros tiraban con uno de ellos, y en un momento dice que se quedó sin bala y lo mandó al hijastro. Escuché una vecina que vive ahí, que justo estaba afuera y me vino a contar ayer. Dice que lo mandó al hijastro a buscar más bala. Anda a buscarme el otro cartucho. Así que el hijastro fue a buscar más bala y tres cosas, dice, que descargar. Bueno, vamos, dice que le dijo un policía, y empezaron a juntar los, ¿cómo se llama? Los cartuchos. Empezaron a juntar todos los cartuchos. Todos los cartuchos que encontraban lo alzaban, dice. Pero no merecía que lo mate así.